cada vez que pienso en ti, amada mía. La tierra es de durazno y la luna es de chocolate. Cada vez que pienso en ti, amada mía, mi corazón es de torta de fresa. Qué dulce que es pensar en ti, amada mía. Dulce, dulce, dulce, dulce luz. Dulce, dulce, dulce, dulce amor. Cuando escucho tu voz en mi oración, eres luz de vida, eres luz del ángel. Angelito de la paz, angelito de la paz, qué triste tú vuelas por el mundo. Angelito de la paz, con tantas guerras, qué triste estás. Angelito de la paz. Tus plumas, el color de la esperanza, manantiales de la vida, manantiales que en ti, amor, danza mi libertad. Angelito de la paz, qué tristes tus latidos. Angelito de la paz, son tus alas que vuelan hacia la libertad. Dulcecito, dulce luz, amor, amor, amor. Dulcecito, dulce luz, amor, amor, amor. Dulcecito, dulce luz del sol. Por eso al ver tanta tristeza, cuando pienso en ti, amada mía, la luna es una ciruela y la tierra es de membrillo, frutas de la vida. estoy aquí. Estoy aquí porque tú me das amor, amor, amor, amor. Gracias, amada. Gracias por darme felicidad en la vida.